¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Este es un avance de noticias en el sur de la Florida. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien es miembro del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, dijo este domingo en el programa de CBS Face the Nation que cree que existe una amenaza real de un probable ataque terrorista en suelo americano. I do, and I think in addition to the traditional risk of terrorism, which is what we experienced in 9/11. El senador Rubio dijo que la amenaza de terroristas locales ha estado creciendo durante años. El agravante que las instrucciones de cómo llevar a cabo un ataque pueden ser recibidas online. May not even have traveled to the Middle East. They've been radicalized in a local mosque or online, and they've received instructions and/or inspiration about how to carry out these attacks in the West from online platforms. Rubio dijo que los servicios de inteligencia se enfrentan a un verdadero reto: descubrir y detener los ataques sin violar los derechos de privacidad. Este fue un avance de Motoles News to Go, un servicio de noticias dinámico para emisoras hispanas en todo Estados Unidos. Para más información, llámanos al 786-641-7417. Estas son las noticias.